10 de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales. Hoy continuamos en el capítulo 3 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre la percepción inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula El Error y el Ego. Y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, disculpen, ahí está. Esa es mi perrita, entonces está haciendo su meditación de ronquidos. El error y el ego, apartado 4, capítulo 3 del libro Un Curso de Milagros. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas, y por consiguiente, el conocimiento queda vedado para ti. Y este te está a sí mismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles, y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos, y al leerles la primera frase, obviamente si pusieron atención, pues debió de haber hecho un sonidito ahí, ¿no? En nuestro interior. Porque nos dice, las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. ¿Qué quiere decir esto, no? De que todo lo que nosotros creemos ser, tener, todo lo que nosotros creemos vivir, o sea, no son sino solo sombras de lo que realmente es nuestra fuerza. Nuestra fuerza viene obviamente de nuestro ser, o de nuestro espíritu, o de nuestro interior. Y tal vez todo lo que nosotros vivimos lo cuestionamos. Muchas de las funciones que nosotros desempeñamos se ponen en duda. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente, oye, ¿cómo voy a usar ahorita el perdón, por ejemplo, en ciertas personas? ¿O cómo voy a usar la tranquilidad cuando tengo miedo? ¿O cómo voy a usar la serenidad cuando estoy estresada? ¿O cómo voy a usar esto? O sea, ¿no? ¿Sí me entienden? Todas estas funciones que nosotros hemos inventado, las inventamos a base de niveles. ¿Qué es lo que nos dice el libro? Que realmente estos niveles no pertenecen al espíritu.